Vamos a charlar con Carla Martínez, más que una entrevista, va a ser una charla entre compañeros. Carla Martínez es delegada de Soho. La semana pasada habíamos estado hablando del tema, los trabajadores de Soho, los delegados están denunciando el posible vaciamiento de la empresa, y la verdad es que la nota que hacíamos la semana pasada, yo me quedé con la sensación de estar escuchando el relato de todas las fábricas que después fueron fábricas recuperadas, ¿no? Las cosas que iban contando nuestro entrevistado. Así que ahora vamos a charlar con Carla Martínez nuevamente. ¿Qué tal, Carla? ¿Cómo estás? Hola, ¿qué tal? Buenas noches. ¿Qué tal, Carla? Buenas noches. Bueno, la semana pasada nos habían anunciado una movida que iban a hacer. ¿Cómo fue esa actividad? Estuvimos en el Ministerio de Trabajo con los compañeros denunciando porque la fábrica, la verdad que están hace 6 meses que no estamos trabajando y la gente está asustada. Tenemos miedo de llegar y al otro día que esté la puerta cerrada se haya ido Nelson Sánchez Santerino. Claro. Así que hicimos la movida el jueves, fuimos al Ministerio de Trabajo, el martes, perdón, y el jueves estuvimos en el Ministerio de Trabajo con la abogada de Nelson. O sea, y dijo que la situación era verdad, que hay una crisis, que no se puede, como que por ahora no hay ninguna solución, que la están tratando de buscar, pero que no nos alarmemos. Pero la cuestión es que es alarmante porque desde diciembre que no trabajamos, sale la mercadería, están cerrando locales, gente de administración está renunciando, y bueno, es preocupante. Y lo único que nos dijo es que por 30 días se comprometía que no haya despidos. Y después de esos 30 días no sé qué va a pasar. La marcha entonces, Carla, tuvo resultados porque fue el martes y ya el jueves los recibieron producto de la movilización. Sí, sí, por suerte nos recibieron. Y bueno, acá está en juego, hay muchos factores, hay políticos metidos también en la movida, así que el tipo tiene palanca. ¿Cómo cuál es, Carla? Que puede hacer lo que quiere y los trabajadores están muy unidos y estamos frente a la situación fuertes todos. Vos decías que hay una palanca política. Para los oyentes que no conocen Soho, que no conocen por dentro la empresa, contanos un poco de qué se trata. Bueno, el tipo está metido con los autos de los políticos, las famosas camionetas y todo eso, y bueno, está con, no me acuerdo cómo se llama, ahora estoy un poco nervioso. No, está bien. También está, bueno, tiene un juicio por usar talleres clandestinos, así que, como algo, bueno, tiene palanca. Él quiso hacer una colma a Ollarvides, que sacó un fallo diciendo que la comunidad boliviana trabajaba así, cosa que es una locura, así que están todos ahí complotados, digamos. Vos decías que hay un vaciamiento. ¿Producto de qué están notando el vaciamiento, además de que no entra mercadería? ¿La situación financiera de la empresa cuál es? Y le deben al banco 23 millones de pesos a todos los talleristas, a los acreedores. La semana pasada no había ni papel higiénico ni servilletas en los baños. Hasta eso debe. Así que los talleristas no quieren entregar la mercadería. Cuestión de que adentro no trabaja nadie. Por ejemplo, yo estoy en control de calidad, no hay trabajo. Y digamos que a ustedes la mercadería no pasa por la fábrica. Digo, lo que se confecciona en los talleres por fuera, claro, de la fábrica. No entregan porque no les pagan los talleristas. Todos los talleristas están pidiendo la quiebra. Hay 9, por ahora lo que sabemos que hay 9 que están pidiendo la quiebra. Y el tipo este no quiere hacer una junta de acreedores y tampoco hacer, ¿cómo se llama? Una preventiva de crisis. Porque eso tendría que, si hace eso, tendría que presentar los balances de los 3 últimos años. Y no creo que le convenga, porque la plata él la recibió, ahora no sé dónde se la llevó. Claro. Por eso estamos pasando todos los trabajadores por una situación que no tendríamos que pasar, por un tipo que es egoísta y en una palabra es un ladrón. Claro. Carla, estamos charlando con Carla Martínez, que es delegada de la firma Textil Soho. Cuando yo escucho el relato que vos hacés, más el que había hecho tu compañero la semana pasada en este mismo programa, yo decía al comienzo de la nota que me remite a la historia de las fábricas recuperadas. ¿Ustedes pensaron en algún momento en juntarse, en formar una cooperativa y en tomar la fábrica? Y sí, la verdad que sí, porque imagínate que son 80, somos que estamos trabajando en planta y 400 en los locales. Es mucha gente la que se va a quedar sin trabajo. Uh-huh. Así que nosotros lo que apuntamos es a eso. Si la situación no cambia, y aunque sea duro y difícil, vamos a llegar a recuperarla, porque el tipo no se puede ir porque sí, con toda la plata que generó, irse y decir que está en quiebra y cerrar la fábrica y dejarnos a todos sin trabajo. Carla, ¿y el Ministerio de Trabajo qué rol va a cumplir? ¿Dijo más o menos cuál es la estrategia? ¿Hay un plan de acción? ¿Qué dicen? Lo del Ministerio de Trabajo decían que junte acreedores, que junte a los acreedores o que dé la cosa de preventivo de crisis. Sí. Cuestión que la abogada no lo quiso hacer. Dice que no, que por ahora la fábrica no está en la situación de hacer eso, que va a salir adelante con una inyección de plata, que no sé de dónde la va a sacar. Y no, el Ministerio de Trabajo lo que hizo es fijar una reunión el 5 de mayo y hacernos firmar que por 30 días no iba a haber despidos ni tampoco nosotros íbamos a tomar ninguna medida fuera de lo común. O sea que nada, tendremos que ver cómo hacemos para que también funcione el Ministerio de Trabajo, que deja a veces mucho que desear. Están en el medio de un conflicto grave desde lo sindical. ¿Cuál es la participación que tiene el SOIVA, el sindicato, en esto? No, nosotros estamos encuadrados en comercio. Uh-huh. Ah. Y la participación es nula. El sindicato nada. O sea, tenemos al Ministerio de Trabajo que está haciendo poco. Tenemos un sindicato que comercio. Nada. Es el sindicato de empleados de comercio. Trabajadores. El sindicato de empleados de comercio. El que dirige Cavalieri, ¿es? Sí. De ese sindicato estamos hablando. Ahora están ellos en una movida tratando de. Hay que votar de nuevo para presidente del sindicato y están en eso. La verdad que nosotros no nos dieron ni pelota, hablando mal y pronto. Uh-huh. Y ahora los trabajadores, después de esta reunión del Ministerio de Trabajo, ¿qué ustedes hicieron asamblea? ¿Qué se está respirando dentro de la fábrica? No, y ahora nada, ahora estamos esperando a que llegue el 5 de mayo para ver con qué mentira nos viene de nuevo la abogada de Nelson Sánchez Santerino. Porque yo no creo que venga una inyección de plata y que después de esto, porque está debiéndole a todo el mundo. No sé, la verdad que no, estamos esperando a ver qué pasa. Uh-huh. Igual estamos atentos a todo movimiento y estamos más unidos y más fuertes que nunca. Carla, te mandamos un abrazo fuerte, ojalá que la cosa mejore y si no, que encuentren la herramienta para no perder las fuentes de trabajo. Un saludo. Bueno, muchas gracias. Un beso. Carla Martínez es delegada de la firma Soho. Hablamos aquí de lo que había sido la movida del otro día. Sí, al Ministerio de Trabajo la marcha y después la posterior reunión que fue el jueves pasado. Así que la situación está bastante candente en Soho y ahí está la movilización. Ahora estamos tratando de hacer una conexión con uno de los videos que se hicieron justamente de esta marcha, que fue al Ministerio de Trabajo, y vamos a tratar de escuchar a ver las palabras de los compañeros. Quien está hablando es Ezequiel Conde, que es uno de los delegados, en este caso sí, de la UTC, ¿sí? La movida fue bastante importante, por lo que podemos ver en las imágenes. Sí, y estaban bastante preocupados. De hecho, Carla se olvidó de nombrarlo, pero se acercó la que está a cargo del Ministerio de Trabajo en la sede de la calle Callao, Callao y Bartolomé Mitre, que es la de Relaciones Laborales. La abogada que controla esa oficina del Ministerio de Trabajo se acercó hasta la calle Alén justamente para ir a conocer a los delegados, que son delegados de la Alameda. Quedó abiertamente demostrado que ni el Sindicato de Comercio ni el Ministerio de Trabajo están haciendo nada por los trabajadores. Digo, el peso político de la denuncia, Fabián Gutiérrez es el socio de Nelson Sánchez Alterino. Fabián Gutiérrez, nombramos el programa pasado, es el ex secretario privado de la actual presidenta Cristina Fernández de Kirchner, que está implicado en distintas causas justamente por el tema de las camionetas Hammer, el tráfico de camionetas y su patrimonio que ha crecido exuberantemente. El video lo pueden ver en el WordPress de la Alameda, en el blog, en laalameda.wordpress.com.